De nuevo al fin, como un buen día, el viento que está en enero me ha hecho retroceder. La luz que al fin confunde el día, un tiempo tan pequeño sirve para estructurar, borrar horas vacías de retroalpinista. De ese pie de cine, la rebelión de abstractos, cuando surge un sonreír con el cinismo, de las malabaristas en un salto mortal, lo que estamos hablando hasta la saciedad, es un deporte serio. Que mide la venta, si te afogas perderás el crédito de culto y analista a la hora de contar la selección de clases para poder diferenciar. Los malabaristas comienzan a escalar, ahora no tienen miedo, olvidando los principios, olvidando los principios, olvidando los principios, nadie los salvará.